Cine Eufóricos Podcast. Estamos listos, episodio número 22. Carlos. Amigos Cineufóricos, Víctor. Bienvenidos. Mucho gusto. Aunque no lo parezca, eso que acabamos de escuchar al principio no es pregrabado. Pues sale directamente de tu corazón, Víctor. De mi corazón, del aprecio que tengo por nuestros miles de fans. Que a pesar de que la película ya lleva más de una semana en cartelera, definitivamente, hay gente que todavía no ha ido a verla porque no ha escuchado este podcast. Además de que no habíamos podido grabar por cuestiones personales, por cuestiones, problemas acá internos en el crew. Sí, así que... De Cine Eufóricos. Estuvieron lloviendo mails que a ver para cuándo, que el review, que qué opinábamos, que si está buena. A mí me paraban en la calle, Víctor, y me decían... Recibí amenazas, Víctor, porque no habíamos hablado de la película. O sea, el odio, este odio panfletario que decían que iba a arrastrar la película, sí. Se está viendo en contra de mí, Víctor. O sea, por eso tenemos que... Además, por ello sentí, Víctor, sentí que te me estabas escondiendo para grabar este podcast. No, para nada, estamos listos ya para... Y hablando de cosas que salen de tu oscuro corazón, Víctor, por ahí me enteré que tienes por ahí una iniciativa en change.org, una iniciativa de odio, de pure evil and hate en contra de la película. Y pues estamos aquí para hablar de Joker. Sí, ya casi somos 10 personas que ya firmamos la petición, definitivamente. Sí. Es que ese es el punto. Bueno, primero, amigos cineufóricos, las redes sociales, Carlos Cineufóricos. Cineufóricos en Twitter. @cineufóricos en Twitter. Escúchenos en archive.org. Búsquenos en Spotify como Cineufóricos Podcast. Y pues chequen ahí el Instagram que tenemos fotos desde Brightburn. Si en Spotify no le pueden dar play y reproducir la primera es porque está saturado. Okay. Hay mucha gente escuchándonos. Desde luego. Entonces, pues tengan paciencia, amigos cineufóricos. Nos reímos porque estamos alegres. Estamos alegres. Para hablar de Joker. Y esta semana hemos decidido mandar al diablo todos los demás estrenos, porque no hay aparte. Pero pues si Joker es la película que está en boga, todo el mundo está hablando de todo el mundo, Víctor. Es impresionante, de verdad, impresionante la cantidad de mame que ha causado esta película. Todos los comentarios que generó a partir de esta identificación del Joker como el bromas. También, ¿no? Así como si lo hubieran puesto así en España, que la verdad no sé cómo lo pusieron en España. Sabemos cómo le pusieron en portugués, ¿no? Que es... En portugués es Coringa. Coringa. Pero ¿cómo lo dirías en portugués? Coringa. tu portugués es exquisito. Es exquisito. Pues, Víctor, como te decía, impresionante, la verdad. La respuesta, sí. La respuesta del público... Yo te lo decía, tú hablabas de una palabra que causó la polémica entre los dos, hablabas del hito cinematográfico. Sí, sí. Si esta película va a causar un hito, ya llegaremos a ese punto en la plática, pero también es cierto que las semanas antes del estreno, el día del estreno, y todavía todos, y más estos días después del estreno, es impresionante cuando entras a Twitter, pones hashtag Joker, y el 98% de los comentarios acerca de la película son comentarios positivos, son comentarios de gente que le está elevando a prácticamente una obra de arte. Sí. Algo impresionante, algo que te deja con la boca abierta, algo que está muy profundo, que está impresionante. O sea, la gente está impactada por la película. Habría que señalar también y explorar un poquito aquí, comentar por qué crees que la película generó tanta expectativa, incluso antes de su estreno, incluso antes, yo creo que incluso de que se avisara que Joaquín Phoenix iba a ser el nuevo Joker. No sé si sea la misma expectativa que se genera, por ejemplo, cuando sabemos o cuando se habla del nuevo 007 o del nuevo Batman, o no sé, o sea, creo que no hay tanto hype, por ejemplo, con Robert Pattinson. No sé si se trata del personaje, no sé si se trata de un villano, que yo creo que sí, a la altura, por ejemplo, de los grandes villanos del cine como Darth Vader, por ejemplo, ¿no? Son estos personajes icónicos, ¿no? En la cultura popular que definitivamente ya tienen un lugar especial en el gusto de la gente, ¿no? El personaje sí es un hito. Podemos decir que el personaje sí es un hito. Y ya entrando al tema del famoso hito cinematográfico y a la pregunta que me estás haciendo, creo yo que es una pregunta... que tiene que ver con muchos factores, pero que al mismo tiempo es muy clara de contestar. Primero, factor número uno, pues vivimos en la época de la red social. Sí. Eso, sin lugar a dudas, hace que cualquier... O sea, ahorita grabo a un pinche güey cayéndose las escaleras, vestido de payaso, lo subo mañana a Twitter o a Facebook, y ya, o sea, es viral, todo el mundo habla de él, pasan 2-3 años y seguirán siendo memes tal vez. Pero aquí la cuestión es que no podríamos hablar ya en este momento, al menos yo creo, de un hito cinematográfico, porque el mismo elemento de la red social es un elemento de prontitud, de algo desechable. No, no tanto desechable, sino de lo pasajero. Efímero. De lo efímero. Entonces, así ha sido siempre. ¿Qué pasó en diciembre, Víctor, con Roma? El mame que se... ¿Ahorita quién se acuerda de Roma? Bueno, Yalitza está triunfando, ¿eh? Está apareciendo en comerciales de Coppel, no mames. Ahorita toda la gente está hablando de yo que para acá, yo que para allá. 2-3 meses, 4 meses después, la van a grabar con otro mame, otra película, y así se la van a seguir. Y es que ese es el primer elemento, o sea, la masificación de los eventos que tiene que ver con la sociedad en general. El segundo elemento, pues, es que estamos hablando de una película de superhéroes, o que tiene que ver con superhéroes. Y máxime, que estamos hablando, pues, prácticamente del villano de cómics por excelencia. Uh-huh. Y tal vez el más querido, tal vez el más conocido. Es algo de peso. Sí, ahora, yo te pregunto, yo me acuerdo cuando Christopher Nolan estrenó Batman Inicia, yo no recuerdo ni de lejos que se haya armado todo el mame, siendo que había años que no se hacía una película de Batman. Claro. Entonces, aquí más bien es el hecho de que en aquellos años, la cuestión de las redes sociales, la cuestión del mame, ¿qué hubiera pasado si en aquellos años, cuando se estrenó Batman Inicia de Christopher Nolan, existiera todo este mame de la red social? Hubieran hecho memes de Christian Bale, hubieran hecho memes de Liam Neeson, hubieran hecho memes de Cillian Murphy, hubieran empezado con el mame de que sí me gusta, los opinólogos en Twitter que, no mames, o sea... Métete a Twitter, cabrón, y ya salen hasta pinches psicólogos, psiquiatras, catadores de arte, tomándolo cabrón. Tomándolo como referencia, ¿no? Para diferentes tipos de enfermedades mentales. Vi unas pinches imágenes, unas capturas de la película con unas paletas de colores abajo, güey. Hazme el puto favor. La paleta de colores del Joker es impresionante, güey. Está chido, está chido. O sea, está chido, güey. Sí. Pero ¿cuándo habías visto eso en Twitter, güey? O sea, ¿cuándo tú habías escuchado a la gente, güey, que se pusieran a hacer esas mamadas? Bueno, a un nivel como lo que ha generado esta película, nunca. Pues, es que, o sea, más bien en círculos más específicos de apreciación fílmica. Aquí estamos hablando de... Y ahí vamos al siguiente punto de la película, Víctor, es una pregunta que yo te hago. Uh-huh. Aquí estamos hablando de que es un estreno masivo. Estamos hablando de la masa, del general, del público general, que está yendo a esta película y la está viendo como algún tipo de... O sea, yo lo... Y no sé si me vayas a regañar por lo que voy a decir, pero hay que tomarlo todo en la justa medida. No hay que volarnos la cabeza. Pero yo lo estoy viendo como algún tipo de, no sé, güey, de despertar, güey, del público más comercial, güey, hacia el intento de mostrarles un tipo de cine un tanto más artístico, más profundo, más diferente, porque estamos de acuerdo. Y eso, independientemente de que nos haya gustado o no la película, cuando salimos de la sala, los dos estuvimos de acuerdo que la película se aleja mucho de los cánones del cine comercial. Está muy alejada. Sí, definitivamente. La película tiene unas pretensiones, sí, y una manufactura que evidencia aquello que Todd Phillips y, pues, su equipo de trabajo definitivamente quisieron conseguir con esta película. Darle como un giro total a lo que veníamos viendo en el cine de superhéroes hasta la fecha, ¿no? Estas películas repletas de acción, de batallas con 40 personajes en escena, ¿no? Entonces aquí tenemos más bien un personaje que es más bien introspectivo en una historia que lo va siguiendo a él y su evolución. Y no hay enfrentamientos, no hay archienemigos aquí, no hay esas grandes batallas épicas, ni siquiera tenemos, yo diría, que esa apoteosis final que se espera a veces en el cine de acción de superhéroes tan, tan común. Entonces sí, o sea, la película tiene toda la... Aunque podríamos decir que en cierta manera el final es tarantinesco, de alguna manera. O sea, al final sí hay una explosión ahí de momentos que podrían ser catalogados un tanto tarantinescos, en el hecho de que toda la película se mantiene como un tanto sobria, un tanto dejando la idea de la violencia más a una cuestión de fondo, más a una cuestión de lectura. Y al final, porque también es otro mame que traían, Víctor, todo este mame de que la película era muy violenta, muy oscura. Yo escuché mamadas, güey, gente que decía, déjate, los que decían que la película la habían cortado y le habían quitado pedazos para poderla bajar de clasificación. Había gente, o sea, a tal mame llegó, o sea, de gente que en todo el puto año no ponen un puto pie en una sala de cine y nomás este tipo de películas, y ahora resulta que todo el mundo va a verla y la chingada, que decían que habría que irla a ver en la noche, porque en la noche pasaban la película completa, y cuando era un horario más temprano en el cine, pasaban una película donde le quitaban los pedazos más violentos. Sí. O sea, yo llegué a escuchar hasta cosas así. Sí, bueno, tenemos que admitir también que la interpretación de Heath Ledger en El Caballero de la Noche, esa película yo creo que sí marcó un antes y un después en la interpretación de un personaje como este, ¿no? O sea, lo dotó de cierta oscuridad que no poseía antes, ni con el Joker de Nicholson, que a mí me parece soberbio también, pero Christopher Nolan le dio al personaje y realismo, a este enfrentamiento, sí. Una sí. cuestión más realista. Pero sobre todo creo yo que para mí El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, ese sí me parece un hito dentro del cine de superhéroes. Y de acción. Para mí ese sí es un verdadero antes y después. Ahora, ese es un buen punto. Tú me preguntas, o la cuestión aquí es, ¿por qué a la gente le está gustando tanto? ¿Por qué a la gente le está impresionando tanto? Pues como tú dices, la gente está acostumbrada a la fórmula Marvel del cine de superhéroes. ¿Llevamos qué, 10 años o así? Más de 10 años, porque esto viene desde Los Cuatro Fantásticos. Ya. Yeah. Desde Fox y Los Cuatro Fantásticos. Y también un tanto viene de tiempo el enfrentamiento entre DC y Marvel, sí, también, ¿no? Hasta lo podríamos poner hasta desde los tiempos de Tim Burton. Claro. Hasta aquellos tiempos. Entonces, cuando le presentas a un público que ya está tan acostumbrado a una fórmula tan específica, y ahora sí que les avientas la jiribilla completa con una película así, pero sobre todo, y es algo que yo te comentaba hace unos momentos antes de empezar a grabar, que tratas de acercarlos a un cine un tanto más diferente, pero al mismo tiempo, y eso no quiere decir que la película me parezca fallida o me parezca que sus pretensiones artísticas son fallidas. A mí la película en muchos momentos me parece muy artística, muy bonita, muy bien hecha, muy bien fotografiada, está muy bien para mí, ya nos dirás tu opinión, pero a mí me parece que lo intenta hacer de una manera bastante accesible al gran público. Sí. Entonces el gran público no se siente alienado ante la película, no se siente que le choca, no es como si agarras todo el público que estaba en nuestra sala o todo el público que puedes ver en la sala de estreno un sábado en la noche y vas y los llevas al Cineforo a ver una película, no sé, güey, de Bellatar, cabrón. Sí. O los pones a ver El Caballo de Turín. O sea, ahí se van a sentir alienados, pero también se van a sentir extrañados, no van a entender, se van a sentir pues alienados, van a sentir que hay una pared que los está deteniendo para comprender la obra. Aquí no, aquí me parece que Todd Phillips encuentra una fórmula bastante balanceada entre el hecho de querer mostrar y el hecho de querer expresar todas estas intenciones artísticas que tiene la película, con mostrar también una película bastante accesible al gran público. Creo yo que ahí está el mayor logro que tiene la película. Una de las primeras cosas de las que nos enteramos en el año, antes de que se estrenara la película, pues era quién iba a interpretar al Guasón, ¿no? Sabemos del talento de Joaquín Phoenix, lo hemos visto en muchas películas. Y que también he escuchado a mucha gente que no sabía quién era Joaquín Phoenix. Mucha gente. Sí, seguramente, muchísimo. ¿No? Y seguramente a lo mejor lo ubicaban de películas pues tan, sí, tan populares como Gladiador, o ¿no? O Señales, ¿no? Y quizá no han checado a lo mejor algunas de sus más grandes interpretaciones para mi gusto, como The Master, Inherent Vice, ¿no? Esas películas de Paul Thomas Anderson. Ella también estaba... el tipo es muy versátil, realmente. Es que hizo con James Gray, que tiene como tres también, o cuatro películas. También, es un personaje... es un actor que es comprometido, pues. Realmente da gusto verlo interpretar a todo tipo de personajes porque es un actor que se compromete con su trabajo, realmente. Y no quiero decir que otros actores no lo han hecho, pero, por ejemplo, si lo ponemos en perspectiva con el Joker que configuró Jared Leto en la última película de ¿cómo se llamó esta película? Donde aparece Escuadrón Suicida, ¿no? pues como que no pasa de noche, pues, realmente, el personaje de, del Guasón ahí, ¿no? Creo que incluso Harley Quinn se, es la que se roba la película, de alguna manera. La película pasa de noche, güey. Pero entonces, ya desde entonces ya se empezaba a discutir en redes sociales con estos pequeños clips en los que veíamos a Joaquín Phoenix transformándose en payaso. Ya desde el maquillaje ya era algo, algo novedoso o algo para comentar, algo para discutir. Y después nos enteramos que era Todd Phillips, el director de la nueva propuesta de DC. Y decíamos, ¿y quién es Todd Phillips? Y nos enteramos que es un director que ha dirigido más que nada cine de comedia, mucho más accesible para el gran público, que es... Sí, la trilogía de Hangover. La trilogía de Hangover. Todo un parto. Uh-huh. Esta película con Robert Downey Jr. y con Zaf Galifianakis. Uh-huh. Sí, entonces tenemos estas de... ¿Cómo dices? Hangover, Resacón en Las Vegas, como le pusieron en España, ¿no? Entonces ya ahí empiezas a interesarte un poquito. No sé en qué momento, no sé, a lo mejor fueron las primeras proyecciones que fueron las que desataron estas discusiones sobre la violencia, sobre lo que se podía esperar de la película, porque incluso mucha gente en redes sociales comentaba de cómo había uno que prepararse para ver la película. O sea, incluso ya desde antes de que se estrenara, la gente decía, es una película de arte. Esta película no va a ser como todo lo que han visto antes. Sí. O sea, incluso ya estaban predisponiendo al público. En cierta manera tienen razón, porque realmente, seamos sinceros, esta película no es como todo lo que hemos visto en los últimos 10 años. ¿Pero de dónde surgen esos comentarios antes de ver la película? Es lo que yo me pregunto. Güey, pues en el mame de la gente, güey, de ver avances y sobre el avance querer. También hubo mucha gente que vio la película mucho tiempo antes, la verdad. ¿Cuándo fue Venecia? ¿Cuándo fue Venecia? Desde Venecia ya había un montón de reviews en internet. Y ya los críticos también habían externado sus opiniones. Y también gracias a la crítica especializada es que la película logró ese hype que ha detonado en toda esta fascinación masiva, ¿no? Del gran público, definitivamente, por la película. Son fenómenos culturales. A mí me parece un fenómeno cultural. Por mucho que digas tú, güey, no mames, pues pinche cultura tenemos de la verga, güey, para que por una película del Joker, güey, gringa, güey, sea fenómeno, pero lo es, güey. Bueno, el caso es que de entrada la película ya había generado una muy alta expectativa que sí. Otras películas definitivamente no. Ni la de Tarantino, que es un director que sabemos que no tiene una gran filmografía, pero que sus películas son de esas sí, películas, güey, que... Pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de una película de superhéroes. También. Estamos hablando del personaje, uno de los tal vez top 5 personajes icónicos del cine de superhéroes. Estamos hablando del elemento red social. O sea, se ve venir todo este mame. O sea, se ve venir. ¿Qué pasó con Roma, güey? Igual. Sí. Con Roma igual. ¿Cuántos tuiteros salieron analizando artísticamente? Bueno, mames, el blanco y negro de la pinche película. Aquí está pasando lo mismo. Abro hilo. Dos puntos, abro hilo. Voy a explicar. Soy psicólogo de la Universidad Iberoamericana y abro hilo, voy a explicar el trastorno psicológico que presenta. Y dices, güey, no mames, o sea, todo esto viene con la red, con toda la explosión de las redes sociales. Sí, y hay un interés sobrado por estar actualizado. Actualiza, ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Cuánta gente, como vuelvo a decírtelo, Víctor, no pone un pie en todo el año en el cine y de seguro ya fueron a ver la película? O sea, y estos son los fenómenos. Ahora, ¿tú consideras esto un hito? Creo yo que los hitos, y sobre todo cinematográficos, como el tema que estamos tratando aquí en Cineufóricos, creo yo que ya no existe, porque un hito... Creo yo que querer pensar que el hito como tal todavía existe en estos tiempos es poner a un lado la inmediatez y lo efímero de las cosas en redes sociales. Yo creo que del lado de la recepción actualmente sí aplica en este caso, ¿sabes? O sea, realmente yo creo que ninguna película ha generado en los últimos años que yo recuerde. Ajá. Ahora, por otro lado, Víctor, seamos sinceros, y independientemente si la película es buena o mala, una película como esta, así como esta, como la hicieron, como está, como la presentan, no habíamos visto de superhéroes. Jamás. Jamás. Esa es la verdad. Ahora, lógicamente, el cine de superhéroes. No estamos hablando de la historia del cine que empezó en los años 20. O sea, no es la historia del cine. Estamos hablando de. ¿20 a qué cine te refieres? No, no, o sea, que no estamos hablando de los cines de, el, del cine de otras décadas. No, okay. O sea, estamos hablando de la historia del cine como tal. Uh-huh. Pues estamos hablando de la historia del cine de superhéroes que tampoco es de hace 20, 30, 40 años. Sí, habrá, o sea, películas que toquen el tema de los superpoderes o que haya personajes tan serios o más que el Joker, pero... El Guasón es punto y aparte, definitivamente, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Este tratamiento de personajes de este calibre no habíamos visto, definitivamente. Sí, y como te digo, o sea, en una historia tan todavía tan nueva que tiene el cine de superhéroes en el gusto del cine, no habíamos visto una película como esta, y creo yo que, para bien o para mal, marca un hito dentro del cine de superhéroes como tal. Sí, pero porque bueno. Porque ahora, a partir de aquí... se va a ver como un modelo. O sea, todos van a querer tal vez hacer una película parecida. Tal vez Marvel. Pues mira, Marvel le ha funcionado muy bien la fórmula contraria, ¿eh? Y le va a seguir funcionando. Y no creo que se mueva de ahí, la verdad. No creo que se mueva. Es complicado. Pero era una arista que valía la pena explorar, ¿no? Por DC o por Marvel, era definitivamente... Primero, Marvel tendría que encontrar un personaje que se adapte al tipo de película que nos mostró, claro, el Joker de Todd Phillips. Víctor, ¿pero qué te pareció la película? Entremos ya de lleno a la película y avisar que vamos a comentarla con spoilers. Con spoilers, ¿no? Sí, claro. Pues mira, de entrada la película abre de una manera muy interesante, incluso la tipografía empleada para la escena inicial, ¿no? Incluso, sí, ¿no? Remite incluso, parece que voy a empezar a ver Moonrise Kingdom de Wes Anderson, o no sé si estoy viendo una película de los 40s, o no sé, ¿sabes? Como con un sentido muy clásico. Sí. Y esto que comentabas como de la paleta de colores es que, como bien sabemos, la película está ambientada en los años 70, ¿no? No niega sus referencias. Y en todo el diseño de producción, el diseño de arte, todo lo que configura la Nueva York de la época, desde la escena inicial, nosotros ya estamos inmersos en un mundo alterno, pues, en una ciudad gótica totalmente, no sé, sucia, de un color gris. Taxidriveresca. Taxidriveresca, exactamente, ¿no? Sí, incluso, o sea, todos sabemos las referencias, ahí están, Taxi Driver, Contacto en Francia. Contacto en Francia y... El Rey de la Comedia, ¿no? Sobre todo Scorsese. Tal vez son las tres películas... Que tienen referencias mucho más claras, ¿no? Nada más referencias, o sea, prácticamente... Prácticamente... Sí. Calcas de... Y ese es otro punto también que quería comentar, bueno, antes de seguir con el análisis de la película. En otras películas o en otros casos o en otros ejemplos, este tipo de fusilamientos, porque prácticamente se fusilan escenas, se fusila cuadros, se fusila momentos. Totalmente. De esas tres películas, pero en otros ejemplos tal vez podría ser hasta triste de ver, podría ser, dirías tú, no mames, qué mamada, ¿para qué lo hace? No tiene nada que ver. Pero fíjate que aquí, al menos a mí, Víctor, no sé si es tu opinión personal. Sí. Pero bueno, a mí no me pareció que estuviera, o sea, o que le faltara el respeto a esas grandes obras. No, para nada. O que estuviera fuera de lugar, o que molestara, o que chocara la vista. No. A mí se me hizo que Todd Phillips, en su intento de hacer este homenaje, tal vez, a estas tres grandes películas, creo que lo hace bastante bien. Sí, funcionan, totalmente funcionan. Y digo, y lo interesante es que no las niega, pues, o sea, no las mete con calzador, ahí está Robert De Niro, ¿no? Interpretando el papel, bueno, que en su momento interpretó Jerry Lewis en la película El Rey de la Comedia, ¿no? O si quieres, como contraparte, sí, como némesis aquí, ¿no? También de Arthur Fleck, del personaje que en su momento habría sido un Travis Bickle, ¿no? También. Entonces, tenemos ya de entrada esta atmósfera propicia para el desenfreno, ¿no? Una ciudad plagada de basura, de ratas, de crimen, ¿no? Los primeros 5 minutos son escenas que ya hemos visto, que ya ustedes ya habrán visto en el avance, ¿no? Son estas escenas en las que el personaje de Arthur Fleck, posteriormente nuestro famosísimo Joker, ¿no? Es atacado por una bola de mocosos, ¿no? Malvivientes o no sé, lo que sea, le roban su cartel con el que está anunciando un gran remate en una tienda para la que trabaja, ¿no? Como payasito. Trabaja en Jajás y de ahí lo contratan, ¿no? Para, una agencia de para ir a tiendas, hospitales o lo que sea. Le roban su cartel y en un callejón con el mismo cartel le dan una golpiza, ¿no? También. Entonces, a partir de aquí ya aparece el título de la película, ¿no? Te presentan a la ciudad como un personaje más, como un personaje violento, como un personaje hostil. con un personaje pues sucio y establece decadente. Y establece el tono de la película también, el tono, de entrada, ¿no? Entrada. Incluso el del personaje, ¿no? El verlo ahí tirado, golpeado, sí, ¿no? Apocado, Sí, que la florecita que trae como broma en la solapa, ¿no? También suelta un chorrito de agua ahí que apenas y no sé, todo es muy deprimente, muy muy trágico, la música que acompaña, ¿no? Todo es muy ominoso. Lo que se avecina en la película, tú ya lo puedes ver desde ahí. Dices, esto va a estar denso, esto va a estar pesado, esto no va a ser un paseo de fin de semana, definitivamente, ¿no? Y ya desde ahí ya empiezas a generar expectativas sobre todo lo que se habló sobre la violencia. Ahora, habría que ver a dónde nos lleva esta historia. Pues, Víctor, a ver, estaba pensando en todo lo que me estabas diciendo. No, que estás, o sea, todo lo que estás comentando. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el personaje? Sí tiene un trabajo, pero no es un trabajo estable porque es un personaje que de alguna manera tiene problemas mentales, lo sabemos desde el inicio. Mira, estaba pensando en lo que comentabas en cuanto al desarrollo de la película, porque de principio, pues, como tú nos la comentas, como empieza la película, pues estamos viendo de nueva cuenta la dinámica de la película de origen. Sí. O sea, de ver el origen, en este caso, de el villano, el archienemigo de Batman. Que aquí de entrada nos lo presentan como un enfermo mental. Que es un enfermo mental, que tiene ahí, que es apocado. Y que ya ha estado emocionales, institucionalizado, tiene, ¿no? Que tiene una enfermedad, ni siquiera psicológica, psiquiátrica. Uh-huh. Y la película nos plantea eso, cómo vamos a ir viendo a este personaje a lo largo de las 2 horas de metraje, cómo le van pasando situaciones. ¿Cómo se va a derrumbar su mundo de un día para otro? ¿Cómo se va? Un mundo que de por sí ya parece derrumbado. Sí. O sea, de por sí un mundo que ya parece va complicado. Va a caer sobre él, pues. Todavía aparte de que ya está bastante, que ya vive en escombros, todavía aparte esos escombros se le van a dejar venir encima. Y cómo, cómo él va a explotar toda esta, todo este resentimiento que tiene guardado, que esa sensación de alienación, toda esta cuestión negativa que tiene en su ser ahí metida, sí, que está a punto de ebullición, sí, cómo todos estos sucesos, cómo la ciudad, cómo los personajes, cómo lo que le pasa, cómo se burlan de él, cómo lo hacen menos, hasta su mamá cómo le dice, para ser comediante tienes que ser chistoso. Sí, ¿no? O sea, le dice feliz, quizá también haciendo referencia a la risa sarcasmo, que tiene. Ajá. Aparte como sarcasmo tal vez, puede funcionar. Pero no comentaste el pequeño, esta enfermedad que tiene, ¿no? Tiene una enfermedad que le causa una risa involuntaria, sí, que no puede controlarla, o sea, y existe la enfermedad. Sí. Ya lo leí en Twitter, cabrón, ¿no? Hasta el cansancio. Y se ríe en los momentos más inoportunos. Y el güey como... inesperados. Como cuando está un güey con epilepsia en la calle que trae como una tarjetita que dice, güey, soy epiléptico, si me da un ataque ayúdame, no me estoy haciendo güey. Y güey, el tipo trae una tarjetita que él le explica a la gente, oye, no me estoy riendo de ti, tengo una enfermedad donde no puedo hablar, bla, bla, bla. Pero al parecer la gente aún así lo trata mal, se burla de él, lo ven como... La película, toda la película te da la idea de que todo su alrededor lo ven como un freak, como un... Sí. Pues sí, como alguien extraño, como sí, un fenómeno. Sí, exacto. Entonces, aparte, súmale que toda la gente pues no lo toma en serio, lo ve feo. Entonces, todo esto en su vida, en la vida del personaje, empieza a hacerse una pinche bola de nieve, sí, una bola de nieve. Donde al final, como toda buena película de origen, todo termina explotando en la creación, pues, del famoso villano. De un supervillano, claro. Y pues termina explotando en violencia, porque, como tú decías, a nosotros nos vendieron la película como una película muy, muy violenta. Como tal violencia, o sea, violencia como tal, o sea, sangre, cuchillazos y balazos. Sí, yo pensé que iba a empezar a cortar orejas nivel Tarantino, tenemos, ¿sabes? Tenemos tres momentos muy puntuales nada más de violencia, que tampoco son así que digas tú, güey, no mames. No, o sea, serán difíciles de ver, pero no es una violencia tan descarnada ni tan explícita. Sí, aquí más bien la violencia viene por el lado del tono de la película. Más sí, bien, o sea, en general, ¿no? El discurso, que subyace a toda la película. El discurso y la psicología de la película y el dibujo de los personajes sí es un pedo muy violento. Sí. O sea, porque violencia, Haneke nos lo enseñó, violencia no es nada más tirar putazos y ver sangre. No, claro. O sea, violencia es una cosa mucho más visual, muchas veces psicológica. Muchas veces el solo hecho de ver a una mamá dándole de comer con una cuchara a un niño en la mesa puede tener una violencia ahí, uh-huh, metida muy cabrona, como en el listón blanco, por sí, ejemplo. O sea, y esto es lo que trata de vendernos el Joker. Sí, es una película violenta, sí lo es. Es una película oscura, también lo es. Una película muy psicológica, también lo es. Una película seria, también lo es. Todo lo que nos quisieron vender antes de la película es cierto. Sí lo es, De alguna manera lo tiene la película. Y es una película muy triste, ¿sabes? También, hasta cierto punto. O sea, hay momentos en los que ves al personaje de Arthur Fleck caminando por las calles, subiendo estas escaleras interminables en el camino hacia su apartamento. Yo dije, no inventes, ¿qué es esto? O sea, parece la escalera por donde se avienta el padre Carras en el Exorcista, en serio. Parece, ¿qué es esto? Una película de terror. O sea, es todo tan oscuro, tan ominoso, tan trágico. La música, te digo, que acompaña a las escenas, no inventes. O sea, ya te quieres poner a llorar con el mismo Arthur ahí, consolarlo. No sé, es un personaje tan patético que realmente ocasiona empatía en las personas de alguna manera. De decir, ¿cómo es posible que un personaje así no pueda ser comprendido? Y es que ese es el asunto, esa incomprensión que se genera sobre el personaje desde que pierde su trabajo por culpa de sus mismos compañeros de trabajo, ¿no? Desde su incapacidad para relacionarse con la gente que lo rodea, con su vecina. Y termina teniendo que imaginarse una relación con una mujer, sí. porque pues tal parte desaparece, se siente incapaz también sí. de tener estas relaciones. O incluso en lo más cotidiano, ¿no? En el camión, ¿no? Él trata de hacer reír a un niño y inmediatamente le ponen una barrera. Oiga, no esté molestando a mi hijo. Porque lo ven como un desadaptado. Sí, ajá. Exactamente. Y nada de esto, Víctor, porque la película es muy sencilla. También no vamos a decir que la película narrativamente es muy compleja. No. La película trata de este hombre que trabaja en una agencia de colocación de payasos para eventos X. Pierde su trabajo, su mamá está enferma. Por ahí conoce un secreto, al parecer, que nos revela que tal vez es hijo de Thomas Wayne. De Thomas Wayne, o sea, hermano de... Medio hermano de Bruce. Medio hermano de Bruce, de Batman. Trata de buscarlo, lo manda a la chingada. Sí. A la hora de que se entera en el hospital donde estuvo su madre interna, que al parecer su madre pues fue bien culera con él de niño, o al menos lo descuidaba. Sí, y que era una enferma mental y que él era adoptado. Y que él era adoptado. Todo esto todavía lo acaba de hundir. De hundir más. Uh-huh. Mata a la mamá. Sí. Pero sobre todo lo que lo hace explotar es el hecho de que su mayor ídolo en la televisión... Se burla de él. Se burla de él, que es Murray. Que sí. es Robert De Niro. En un, Robert en un Niro. Personaje... Que los pocos momentos que sale, la verdad, me gustó bastante. Sí, mucho. Sí, lo hace bastante bien. Lo hace bastante bien. Y todo termina en actos de violencia muy contenida violencia. Al principio, ajá. ¿no? Que es la escena del talk show. No, del tren. La primera escena de violencia. Sí, sí, sí. Pero yo digo, al final termina en escenas de violencia sí. también un tanto contenida, final, ¿no? Sobre todo en la entrevista del programa de televisión. Murray lo invita a su programa. Uh-huh. Y en medio de la entrevista, en una escena muy bien hecha, que sí. me gustó mucho, muy divertida. Muy, muy tensa también. Sí. Con el típico monólogo final del personaje que por sí. ahí anda en redes sociales con un chingo de memes, sí. cabrón. Termina matando a Murray. Sí. Después de esto, vemos la escena donde matan a los padres de Bruce Wayne. Sí, que al parecer ahí hacen la conexión con el universo de Batman, porque sí. al parecer, gracias a toda esta revolución que genera el Joker, o la imagen del payaso del Joker en toda la ciudad contra los desniveles que hay y la desigualdad que hay social al parecer en esta ciudad. Eso hace que explote la violencia que termina pues matando a los papás de Batman, o sea, de Bruce Wayne en este caso. Sí, que por momentos también, y también yo creo que por ahí vi el comentario de que pareciera que Todd Phillips no termina por decidirse por un final. Y un poquito frustrante me resultó esa última media hora, porque hay momentos en los que dices, oye, aquí ya pudiste haber terminado tu película, ¿no? Con este momento. ¿Pero cuál final es el que te refieres? A lo mejor, mira, yo me podría haber quedado con cuando cortan la señal televisiva. Podría haberme quedado con eso. Pero luego hay corte A, una maravillosa canción de Cream, la de White Room, cuando sí. él va en la patrulla. Viene toda esa secuencia que, bueno, dije, venga, me van a mostrar algo más. Y entonces ya lo rescatan de la sí. patrulla donde lo llevan y lo elevan como figura, como símbolo sí. de la ciudad en cuanto a... Pues sí, a la anarquía. Sí, exactamente. Un símbolo a la anarquía. Sí, entonces ahí con es otro... Con los brazos levantados acá. Es otro, ¡ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! Es otro momento donde yo también hubiera dicho, venga, se acabó, está bien. Pero no, todavía hay un corte A, está en el hospital. En el hospital. ¿No? Y también, al parecer mata a la enfermera porque sale escurriendo sangre. Ahí podría haber cortado otra vez, pero no, todavía hay un seco. Y todo este mame que lo están persiguiendo al fondo todavía del otra pasillo. Secuencia hasta que aparece el The End, ¿no? El final, ¿no? Entonces... Es una película, como tú dices, digamos, fácil de seguir, accesible, en el sentido de lo narrativo, pues, porque para muchas personas es una película densa, es una película, incluso yo he leído, difícil de ver, que acongoja, pues. Pero lo denso y lo difícil de ver no viene, no tiene tanto que ver con lo narrativo. No. Como tú dices, con el tono, del, sobre todo, del personaje. Y nada de esto podría haber sido posible, Víctor. Creo yo que los aciertos de la película no pueden haber sido posibles sin la gran... que eso hay que hablarlo, Víctor, la gran actuación, porque podemos quejarnos de lo demás de la película, decir que está bien, que está mal, podemos acabarla, pero lo que sí me parece a mí, que no hay nadie en este mundo, o ni un crítico, así la haya acabado la pinche, de hecho, puedes escuchar los pocos críticos que han hablado mal de ella, te dicen, no, pinche película está bien culera, le falta esto, falla en esto, pero la actuación de Joaquín Phoenix está muy chingona. Yo no he escuchado a un solo crítico o a una sola persona, al menos hasta ahora, que se queje o que haga menos a la actuación de Joaquín Phoenix, que creo yo que, como lo habíamos previsto, es la película y es el que realmente pues, le da esta forma a la película, como tenía que ser. Sí, es un actor que, o sea, creo que no sé cuántos kilos de peso bajó para interpretar al Joker. Todo es un actor comprometido, sí. O sea, se ve que se compromete, o sea, se ve que son de esos que... Muchas veces escuchamos mamadas de actores que dicen, no, y para interpretar a mi personaje de pirata me tuve que ir a vivir una semana a las Islas del Caribe, me picaron mosquitos, a sentir, bebí ron, güey, me compré un perico, güey, tuve un perico en mi casa. Y mamadas así, no, Joaquín Phoenix, ese sí le, cuando te empieza a decir que él tuvo que hacer esto, a ese sí le creo, porque realmente son de estos actores, ¿cómo podemos llamarle? De método. De método. Pero sobre todo... De los que ya no hay. Los actores que... ¿Cómo se dice? Que es palabra que corrompen. Que rompen con los... Transgreden. Que transgreden. Son esos actores transgresores. Sí. Y como quizá ahorita estoy poniendo en paralelo a lo mejor la actuación de DiCaprio en su momento con The Revenant. Con esta actuación de Joaquín Phoenix. Porque creo que también la película requiere de un gran esfuerzo físico. Pues a final de cuentas. Estamos hablando de un personaje... Que no solo es un personaje que se va a expresar a través de su corporalidad, sino que es y de su gestualidad, sino que a partir de estar detrás de la máscara, o sea, todo lo que le permite construir a partir de este otro personaje que se crea sobre él mismo, sobre sí, lo es que es. Impresionante, de verdad es impresionante el cambio de fisionomía, o sea, los ojos, el cambio total que hace el personaje cuando tiene el maquillaje y cuando no lo tiene, sí. Sobre todo al final. O sea, el tipo, yo te lo mencioné cuando estábamos viendo la película, llega un momento en el que su mirada es completamente muerta, perdida, o sea, lunática. Sí. O sea, la verdad es una actuación que dices tú, güey, no mames, está cabrón. Sí, tiene... O sea, en toda la película es una actuación de altura, pero hay momentos brillantes para mi gusto, ¿no? O sea, realmente es una actuación completa definitivamente. Sí, porque podemos quejarnos del guión, podemos quejarnos de otras cosas... Pero de que Joaquín Phoenix se saca un 10 con la actuación, eso no hay duda alguna. Sí, sí, sí, o sea, por... Duda, al menos yo este año, no falta ver todavía las que salgan posteriormente, pero al menos de los que yo he escuchado que están por ahí sonando para los Oscar, yo no he visto ninguna actuación que esté al nivel de esta, la verdad. Sí, entonces ya estamos hablando ya incluso de que en redes sociales pues ya están poniendo a esta película ya como candidata a todos los premios posibles y por haber de la próxima temporada. Y definitivamente en el horizonte, al menos de lo que hemos visto... Era Todd Phillips que al rato nos deposita para hablar bien de la película. que tu número de cuenta, que ahorita se lo pases. Excelente. Para que te pasen la mitad. No, amigos uniformes, miren, creo yo que ya se han dicho un chingo de, ya habrán escuchado un chingo de cosas en redes, ya la habrán visto 3-4 veces. Sobre todo. Muchas personas dicen, la voy a ver otra vez. Exactamente, ¿sabes? O sea, y está bien, o sea, no está mal, o sea, disfrútenla, o sea, está bien que hagan el mame, yo no le veo nada de mal, o sea, mientras que la gente vaya al cine y disfrute de buen cine, porque la película es buen cine, o sea, es buen cine. O sea, la verdad, yo prefiero que la gente vaya a ver este tipo de películas y que hagan mame con este tipo de películas, que hagan mames con películas como Endgame, cabrón, por ejemplo, güey. Que la pinche... ¿Qué es lo que decía el otro día Scorsese acerca de Endgame? Que me contaba. Ah, que las películas de superhéroes son parques de diversiones, que no son cine. Que no son cine. ¿Tú crees que Scorsese piense lo mismo después de ver Joker? Creo yo, quiero pensar... O sea, no estoy diciendo que Scorsese diga, ah, no mames, me superó el Taxi Driver. No, no lo voy a decir. Pero es cierto que esto sí es un giro de tuerca completo a lo que veníamos viendo del cine de superhéroes. De acuerdo. Eso es. Y estoy seguro que cualquiera, hasta Scorsese, cuando vea el Joker o si ya la vio, va a estar de acuerdo con que sí es un giro bastante palpable y bastante visible a lo que es todo este mame del CGI, güey, de la pantalla verde, güey, del cine de superhéroes de Marvel. Hasta, sí. hasta de DC, que había venido haciendo. Bueno, ahora, más allá de todos esos aspectos que ya reconocimos como evidentes, como que están ahí en la película y que de algún modo resultan satisfactorios para el gran público o positivos para la evolución del cine de superhéroes como tal, también habría que reconocer que la película, aunque es redonda, a la película puede encontrársele algunos, algunos aspectos que no termina por redondear, por cuajar, por ser del todo satisfactorios, a lo mejor en una apreciación, en un análisis ya, mucho más quisquilloso, exactamente, ¿no? Ya ahí entraríamos en quisquillas. ¿Por qué? Muchas veces, y cuántas veces tú no has recordado, Víctor, que han aplicado la jiribilla del personaje que se imagina, güey, el protagonista. Claro. O sea, todo este giro de tuerca de que no mames, güey, no era real. Hablemos de lo estaba imaginando. Hablemos de otro actor también que explotó su cuerpo al nivel de quedarse en los huesos, ¿no? El maquinista Christian Bale. ¿No? Que también resulta al final que toda esta persecución todo que está, él sentía, toda la todo situación, todo estaba imaginando. O también me recuerda el Club de la Pelea también. El Club de la Pelea también, ¿no? O sea, muchas veces hemos... Pero yo me refiero a donde sí es efectivo. Sino cuántas veces no hemos visto este giro de tuerca superimpuesto, güey, sobreimpuesto, super mal manejado, güey, metido con calzador, güey. Ahora, aquí, predecible. Ahora, aquí no lo parece tanto. Se ha discutido mucho acerca... Yo no la vi así en un primer momento, no sé tú qué opines. Pero se ha discutido mucho acerca de que es posible que incluso la escena final en la institución mental en la que está recluido sea la única escena real de toda la película y que todo lo que vimos antes haya sido producto de su imaginación. Y esas son teorías que circulan en redes sociales que tienen que surgir, pues, definitivamente. Y más... Pues entonces en las de Nolan, cuando se cae en el hoyo con los murciélagos, todos se imaginó y estaba ahí. También estaba ahí, ¿cómo se dice? Inconsciente, cabrón. Sí. Ah, bueno, pues es que ese tipo de... Ese tipo de teorías, güey, la podríamos aplicar, güey, al 98% de todas las películas. Hay una secuencia, y no lo hemos comentado, no quiero que te sorprendas, pero hay una secuencia en el Joker que se ha quedado en mi mente como una incógnita. Hay varias, pero hay una escena... Déjame iluminarte. Hay una escena en la película que de alguna manera que me ha costado trabajo como vincular con lo demás. Digo, está bien que el personaje es un desequilibrado, pero definitivamente esta escena que termina con un abrupto corte a otra escena totalmente distinta y parece no estar ligada con ni con una previa ni con ninguna posterior. Sí. Es la escena en la que Arthur Fleck llega a su apartamento, saca todas las cosas del refrigerador y se mete en él. Se encierra en el refrigerador en su casa. Sí, y que cortea, de repente está sentado en el sillón. Está en la cama cuando recibe la llamada, la invitación al programa. Sí. Es una escena que de repente digo, pues, ok, el personaje está un poco, está triste, se quiere aislar o algo así, pero fue muy extraño, ¿sabes? Fue como que, o sea, si querían reiterar este problema, este aislamiento, ¿no? Bueno, pues puede ser, pero... Sí, pero no está ligada con nada la película. O sea, no lleva una secuencia. Sí, y porque la película no es que sea complejamente narrativa o que tenga ahí flashbacks y la chingada. No los tiene, no tiene nada. Bueno, sí tiene flashbacks. Es cierto, a lo de la mamá, ¿verdad? Lo de la vecina. Sí. No, es cierto. No, pero me refiero a que es convencional en cuanto al hecho de que no tiene estas típicas escenas que las meten ahí como rompecabezas, claro. Pues. Y al parecer esta sí lo es, no lo había pensado. Y tampoco termina de casar con lo demás, porque el personaje no es un personaje como que realice acciones absurdas en lo cotidiano, pues es más bien un sujeto que trata de encajar, pues trata de encajar en el grupo, trata de encajar entre los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando va a este show de comedia, ¿no? Ya ves que él se lo imagina también. Ya ves que él tiene ganas de ser artista de stand-up. Cuando lo baja Murray al escenario. No, ese también es un... Eso se lo imagina. Cuando ve a Gary Goldman en escena, ¿no? Sí, y que de repente se ríe justo cuando los demás... O sea, trata de entender por qué los demás se ríen, ¿no? Eso es, entonces, que por cierto, me encantó la aparición de Gary Goldman en pantalla. O sea, es un comediante formidable, aunque el guión en este caso creo que no le favorece. También me resultó muy grato, otra de las cosas más gratas que encontré en la película, fue a ver un pequeño cameo de este actor Justin Theroux como en la final en el programa, como invitado del programa de Murray cuando Arthur está tratando de aprender cómo entrar al programa, cómo hacer su entrada al programa, ¿no? Que está viendo en la televisión, que lo está imitando, ¿no? Entonces está muy curioso y sobre todo bueno, esa secuencia final también, ya me estoy pasando otra vez con las cosas que me gustaron, pero esa secuencia final cuando por fin lo presentan en el programa es prodigiosa. O sea, no hay manera de emocionarse con la actuación de Joaquín Phoenix en esa escena. Se abren las cortinas, el tipo lleno de seguridad en sí mismo, o digamos que a lo mejor ya no tiene nada que perder. Es parte de los grandes aciertos de la película, Víctor, la evolución que tiene el personaje. Yo sé que suena muy trillado eso de que la evolución del personaje está muy bien, pero la verdad es que sí hay una evolución hasta el punto donde de ser un ser apocado, de ser un ser un tanto retraído, sí. O sea, con la seguridad que termina siendo el personaje, o sea, la seguridad que termina mostrando, ya aceptando su naturaleza violenta, porque ella, no recuerdo muy bien, pero hay un momento en la película donde él dice que pues él había estado tratando de calmar toda esa violencia que sentía dentro. Cuando él lo que tenía que hacer era aceptarlo. O también, o sea, cuando se roba los documentos de la institución psiquiátrica, que le dice al tipo de las carpetas, le dice, es que hice algo muy malo y creí que me iba a sentir mal por ello, pero en lo absoluto, ¿sabes? Sí, o sea, es toda esta evolución donde se está encontrando al mismo como un villano, o sea, como un... Pues sí, como un asesino, como un... como el villano que siempre ha sido en la historia de los cómics. Sí. Pero pues Víctor, pues nada más quería nada más quería comentar un poquito acerca de, digo, no me quiero quedar sin comentar estos altibajos que yo encontré en la película de alguna manera, ¿no? Siento que la primera media hora, como te digo, empieza de una forma muy muy pesada, muy densa, muy ominosa, no en el mal sentido, sino que realmente te inmiscuye en esta atmósfera. Sí, exacto. Y el personaje va enfrentándose a todas estas situaciones adversas hasta que explota por fin en esta secuencia muy muy bien lograda en el subterráneo, en el tren, ¿no? Que ahí está un maravilloso homenaje a Contacto en Francia, como tú dices, casi una calca de aquella escena entre Fernando Rey y Gene Hackman. Y desde antes, cuando ya está asociándose con el hecho de usar un arma, con este guiño que hacen muy fuerte a Taxi Driver, que está hablando que está tratando de hacer como el animal, como si estuviera apuntándole a alguien, ahí en su casa. Sí, o posteriormente cuando está planeando lo que va a hacer en el programa, ¿no? Que se está apuntando a la cabeza, ¿no? O también pues las escenas donde finge dispararse con la mano, ¿no? Cuando está en el elevador con la vecina o ese tipo de cosas, ¿no? El asunto es que siento que después de esa primera media hora de un tono ascendente, de un ritmo ascendente en lo narrativo, y que creo que lo está construyendo muy bien, creo que la película se vuelve un poquito dispersa, ¿no? A lo mejor durante una hora, la hora intermedia. No es que resulte cansada o aburrida, creo que la película sigue siendo interesante, creo que lo comentamos, y es una película que no tiene escenas de sobra, pues, o sea, creo que es una película que realmente... Que va al grano. Sí, realmente, es una película contundente, o sea, si te quiere contar algo, te lo cuenta. Pero tú lo que te refieres es que sí baja un poco los decibeles. Sí, yo siento que sobre todo en toda esta historia, a partir de las cartas que envía a su madre, Penny Fleck, a Thomas Wayne, el descubrimiento de quién es su posible progenitor, y todas estas secuencias en las que parece estar planeando algo, o encontrarse con Thomas Wayne o no, las revueltas que son más de contexto que otra cosa, están ocurriendo muchas cosas en Ciudad Gótica, todos estos noticiarios en los que se comenta acerca de las ratas, la basura, de los asesinatos del payaso, ¿no? O sea, todas estas cosas, o sea, sí creo que funcionan para generar este clima y esta tensión en la película, pero de algún modo, no sé si sea una cuestión del guión, yo creo que sí, yo creo que que es un problema principalmente de guión y de dirección, que a final de cuentas es Todd Phillips el que está detrás de esto. No me lo narra de una forma tan emocionante, pues, o sea, creo que al final mantiene un tono muy, muy plano en esa hora, hasta que otra vez vuelve a retomar el ritmo con el que inició la película y a generar tensión sobre el personaje. Que es una nueva cuenta a partir de la escena de... Después de que mata a sus compañeros de trabajo. No, desde la que mata a su mamá. También, sí. Creo que a partir de ahí como que vuelve de nuevo a tomar esta atmósfera ominosa que nos mostró en los primeros... ¿Qué, media hora, 20 minutos? Sí, y que también creo que, por ejemplo, esos momentos cruciales en la película, sobre todo cuando el espectador, que es un poco reiterativo a la película, pero cuando al espectador se le muestra de manera un poco, como lo digo, redundante, que la relación con su vecina estaba en su imaginación, aunque era bastante claro después de algunas escenas en las que la chica parecía idolatrarlo, cuando sabemos que el personaje no es capaz de hilar dos frases, ¿no? Entonces... Esa secuencia de que está en la casa de la vecina y le dice, oye, tu nombre es Arthur, te pido por favor que te vayas, esto es algo incómodo, ¿no? Es un buen momento, pero creo que no tiene el suficiente... Está bien hecha, pero por ejemplo, la escena del asesinato de la madre creo que también es una escena a la que le falta peso, ¿sabes? Creo que a partir de ahí el personaje se convierte en otra cosa y sí funciona como detonante, pero la construcción o el momento y cómo llegamos a esas escenas, en esa hora intermedia creo que baja un poquito la emoción o la tensión en la película, para mi gusto. Es mi impresión. Sí, no, como espectador y como... Yo te entiendo, Víctor. Yo te entiendo, pero ya para efectos globales de la película son fallas que creo yo que no terminan por afectar el conjunto, exactamente. O sea, sí, no, si nos ponemos quisquillosos, si nos ponemos a desmenuzarla, si nos ponemos a analizarla parte por parte, no es una película perfecta. Está lejísimo. No hay películas perfectas. No hay películas. No es El Padrino, güey. No mames, o sea. No es El Padrino. O sea, tampoco. Sí. O sea, no lo es, o sea, pero aún así la película funciona. Tiene sus fallas, las tiene, eso lo sabemos. O sea, el que me venga y me diga, güey, que es una película perfecta, que es una obra maestra, que es un parteaguas cinematográfico. Puede ser un parteaguas en el cine de superhéroes, lo es. Sí. Un hito en el cine de superhéroes lo es. Pero parteaguas, hito, general en el cine, no lo es. No podemos decir que lo es. Porque no es una película perfecta, no, pero y también sí porque es estamos, una película efectiva. Sí, y también sí, porque muchas de sus virtudes están relacionadas o vinculadas con el personaje de que estamos hablando, ¿no? O sea, habrá otras muchas películas, como lo comentamos, tú mencionaste El Club de la Pelea, o yo pude haber mencionado El Maquinista, ¿no? En que hablamos de personajes también que están al borde, ¿no? Del colapso, que colapsan y que también tienen un mensaje muy fuerte para el espectador, ¿no? O sea, que son temas que ya se han tratado antes, ¿no? Y a lo mejor con mucha mayor profundidad que lo hace el Joker. Pero aquí estamos hablando de un personaje icónico. Exacto. Y esa es la diferencia, ¿no? Y que jala las masas. Exacto. ¿No? Sí, y sí, que también vuelve accesible estos temas al gran público, ¿no? Exactamente. O sea, y los vuelve tema de discusión en las redes sociales. Y sobre todo, ¿no?, que trae al mainstream, al cine más comercial, una propuesta que pues sí es ajena a la fórmula convencional de cine comercial. Sí. Y eso creo yo que a fin de cuentas ese es el mayor valor de la película. A mí me da gusto, Víctor, de verdad que se haga este tipo de experimentos con el cine de superhéroes para el público comercial general, para el público más masivo, porque le muestras al público que hay una forma pues diferente de hacer cine. Y que también puede ser entretenida y puede ser efectiva y puede salir satisfecho. Yo vi a la gente saliendo de los cines, he visto a la gente saliendo de los cines súper satisfecha. Simplemente en Twitter la gente está fascinada con la película. Y qué padre, la neta. O sea, porque eso lo que va a generar es que, como tú dices, como hito que se ha convertido esta película dentro del cine de superhéroes, y viendo las productoras, viendo Marvel, viendo DC, que a la gente le encantó. No es como en Endgame, que te metes a Twitter en Endgame y el 50% de la gente estaba destrozando la película y el otro 50% la estaba elevando. Uh-huh. Aquí no, aquí es mucho más consensual. O sea, sí. Aquí realmente todos están jalando parejo, sí, para el hecho, aunque, de decir que la película es muy buena. Aunque sean por una infinidad de razones diversas, ¿sabes? O sea, a final de cuentas creo que se está encontrando en la película un mensaje y se está encontrando en la película esta... esta otra manera, pues, de presentar este tipo de historias, ¿no? Como tú dices, a lo mejor de una manera un poquito más, un poquito más seria. Y qué chido también que a partir de esta película y todas estas referencias que podemos encontrar en la misma, inviten a lo mejor a un espectador mucho más interesado en el cine a revisar de nuevo, o a revisar a lo mejor por vez primera películas como Taxi Driver, como El Rey de la Comedia, como Contacto en Francia. Y hay una película que también creo que no se ha mencionado mucho y que a mí me pareció también referencial, Network, de Sidney Lumet, ¿no? Que es una película también que habla del impacto, pues, de los medios de comunicación, un poquito eso, que es esto que termina detonando el papel de Arthur en la sociedad, pues. O sea, pero es una película que sí se presta para muchas lecturas, para muchas apreciaciones. Y para mucho mame en internet. Para mucho mame en internet. Y eso es lo interesante, pues, a final de cuentas. O sea, como te digo, sus virtudes artísticas o fílmicas pueden estar en una discusión mucho más específica, ¿no? Sí, en relación con la historia del cine. Pero lo que nos atañe ahorita es cómo está impactando, ¿no? Exactamente, tú has dado en el clavo, Víctor. Creo yo que ponernos quisquillosos y ponernos a analizar como si fuera pinche película de Lynch, esta película. Sí, güey. Como si Lynch hubiera regresado al cine y ya se hubiera olvidado de todo. Me parece de necio. ¿Por qué? Porque pues la película es lo que es y busca ser lo que es. Y lo logra, y sí. no veo ningún problema en ella, todo esto, o sea, no hay caso ponerse quisquillosos o ponerse a desmenuzar y a querer sobreanalizar las cosas. Eso dejémoslo, pues, de parte del mame en las redes, que se pongan a sobreanalizarlo, pues está bien. Lo harán desde una perspectiva del cine comercial y eso no tiene nada malo. Bueno, entonces, en el sentido del gusto por el cine, pues esta película creo que vale la pena ir a verla, definitivamente. Está chida. Véala 5 veces como unos ayer. En fin, pues bueno, Víctor, con esto terminamos nuestro comentario sobre el Joker y nos preparamos para Maléfica. Ah, cállate. ¿No? Yo me estoy preparando más bien para la Scorsese. Sí, viene la nueva de Scorsese. Pero estrenos de cartelera comercial, ¿qué? Pues Maléfica creo que es lo que viene. Y la nueva de Ang Lee. A ver si tenemos chance de verla de nueva de Ang Lee, que la destrozaron en las críticas. Híjole. La destrozaron, cabrón. Bueno. Pues amigos, pues antes de que nos sigan el changarro aquí, pues nos despedimos. Sí, gracias por escucharnos. Ya saben, síganos en Twitter, @cineufóricos. Volvemos a repetir nuestras redes. Y escúchenos en Spotify, déjenos sus comentarios. Coméntenos si quieren que hablemos de alguna película en particular, de alguna especial. Ahí estamos para ustedes. Un gusto, Víctor. Hasta una semana más contigo. Seguimos hablando de cine.